Exactamente, sí, nos pidieron porque la ley ya está ingresada, todos los proyectos están ingresados. El tema es que no se trata, por el momento no se está tratando, y para que se trate, impulsar, empujar, para que esto salga adelante, necesitamos 700.000 firmas de puño y letra, porque también están las que son por plataformas virtuales, sí. Pero esas sirven más para difusión. De puño y letra las que hacemos, tenemos planillas, estamos distribuidos en todo el país. Esta semana nos llegan un montón de firmas de las provincias y necesitamos que la gente se acerque, que pregunte de qué se trata y que nos deje su firma, que tanto la necesitamos. Justamente de eso te iba a preguntar, ¿qué dice o qué tiene como punto más importante la ley de oncopediatría? Bueno, la ley oncopediátrica nacional es una ley pensada y estructurada para proteger a los niños oncológicos de toda la Argentina, completa, la Argentina entera, con cáncer, y también para asistir a sus padres, porque ante los problemas que hay sobre esta enfermedad, muchos quedan sin trabajo, las obras sociales no responden, y necesitamos de darle mejor calidad de vida a los chicos y una asistencia real a sus padres. A ver, por ahí, para vos que estás en el tema, es algo común, pero por ahí nosotros, las personas que justamente no pasan por una situación así, no están en el tema, y hay veces que se sobreentienden un montón de situaciones. Un chico que tiene cáncer hoy, ¿qué cobertura tiene, qué ayuda tiene de la obra social y qué ayuda tiene del Estado? Perfecto, sí, un chico con cáncer hoy por hoy se diagnostica y automáticamente definen qué estrategia, qué tratamiento sugieren los médicos, ¿no? Ya sea o quimioterapia o radioterapia o una cirugía de urgencia, también depende de la gravedad del tumor. Y el Estado en ese sentido pone la primer quimioterapia, que es intravenosa, pero con la opción a devolverla. O sea, si vos tenés obra social, tenés que tramitar toda la medicación para que devolverla, ¿sí? Porque el tratamiento, existe un protocolo que hay que respetar, que es sumamente importante. Y si no se cumple, se pierde mucho tiempo. La verdad que es esencial el tiempo en esta enfermedad porque no da respiro. El cáncer avanza y es enseguida el tema. La verdad que se lleva a muchos chicos por año. Sí, y es todo muy burocrático, ¿no? Todos estos pasos que vos decís que hay que hacer y que el Estado pone, pero que después las obras sociales tienen que seguir con el trámite para devolverle al Estado ese dinero, son un montón de trámites que tienen que hacer las familias, ¿no? Exactamente, mira, yo te voy a contar un simple caso como para que vean las falencias que hay. Supongamos un chico de Chaco es diagnosticado con cáncer y es trasladado a Buenos Aires, ¿por qué? Por un centro de alta complejidad, porque allá en las provincias no hay centros de alta complejidad. Hay provincias que ni siquiera tienen sectores oncológicos infantiles, así que es importantísimo. Supongamos que es trasladado. ¿Sí? A veces se trasladan por sus propios medios, la obra social ahí ya tendría que estar actuando en el traslado, o por avión sanitario, la provincia misma, y cuando llegan acá son internados en el hospital, y supongamos viene la mamá con lo puesto, con el bebé, y empiezan los tratamientos, y muchas veces no tienen ni para comer, tienen que hacer los trámites en la obra social, no puede salir porque la mamá tiene que estar al lado de su hijo, no puede salir, y cómo se realizan los trámites, cómo lidias con una obra social llamando por teléfono todos los días porque no podés sí. golpear la puerta y ellos te demoran y demoran las autorizaciones, y muchas veces cuando autorizan ya es tarde, ya el niño falleció. Entonces necesitamos agilizar esas cosas, necesitamos ayudar a sus padres. A veces el marido queda en la provincia con los otros chicos y viaja después para acá. Y porque uno tiene que estar con su hijo al lado de él en esta situación, y muchos pierden el trabajo por eso, por no poder presenciar el trabajo, ¿no? Por no poder estar y tener que estar, el deber de estar junto a su hijo, ¿no? Entonces para eso también pedimos licencias con goce de sueldo. ¿La ley qué modifica o qué cambia en todas estas cosas que están absolutamente mal y que es todo muy antiguo, burocrático, asqueroso, inhumano? Sí. ¿Qué le cambia la ley a todas estas situaciones, o qué viene a plantear la ley que hay que cambiar? Claro, y la ley lo que primero plantea es que la creación de un programa integral de cuidado niño y niña y adolescente con cáncer, ¿no? Para todo el país. Y en base a ese programa se crea, primero se trabaja en la detección temprana, que es esencial. En el 90% de los casos es esencial la detección temprana. Pero después de ahí, el oncólogo lo tiene que registrar al niño en el ROA. El ROA es un registro oncopediátrico hospitalario argentino. Uh-huh. Una vez ingresado ahí a ese registro, se genera un certificado que se llama CUO, que es Certificado Único Oncológico, y eso le va a permitir a cada paciente acceder a los beneficios de esta ley, como ser entrega de medicación en tiempo y forma, traslados seguros e higiénicos y privados y a disponibilidad para cualquier paciente desde cualquier punto del país, también acceso a los tratamientos, quimioterapia, radioterapia cubiertos al 100%, uh-huh, como así también los trasplantes de médula ósea o los tratamientos e insumos de profilaxis que son tan necesarios, tratamientos psicológicos para los padres y para el niño, talleres de educación, porque mientras los niños están internados se pierden en los colegios y la verdad que necesitan tener esa educación tan necesaria también, aún estando internados. O sea que, y también las licencias con goce de sueldo que hablamos recién para ayudar a los padres a no perder los trabajos, que es con esa finalidad. Y también se pide asistencia a través de lo que son los servicios de luz, gas, agua y teléfono, porque mientras vos estás en el hospital, hablamos de 8 o un año internado, los servicios en tu casa siguen corriendo. Y muchas veces cuando vuelven con los chicos recuperados o en tratamiento o aún, están los servicios cortados. Entonces, o pedimos asistencia en eso o tarifas sociales para poder ser pagadas, ¿no es cierto? Porque uno tiene que estar manteniendo dos casas en esos momentos. Entonces, es muy importante también el acceso a condiciones edilicias óptimas cuando un niño es dado de alta y empiezan los tratamientos ambulatorios. Cuando uno se va a su casa y vuelve, el niño no puede estar en una habitación donde hay humedad, donde hay goteras, donde no hay piso, hay lugares muy pobres que no tienen ni agua caliente ni agua fría, un baño en condiciones como para que el niño esté en los lugares correctos, ¿no? Y no se infecte. Tengamos en cuenta que los niños son neutropénicos, son defensas bajas por las quimioterapias, por todo lo que se está haciendo, y se pueden contraer cualquier enfermedad que los puede llevar a una terapia intensiva, incluso hasta hubo casos que han muerto por esas cosas, así que es sumamente importante todo. La realización de esta ley y la posibilidad de tener un certificado también lo que acelera son los trámites que tenés que hacer, porque al tener el certificado ya no tenés que hacer ningún otro trámite que más que mostrar el certificado. Exacto, solamente mostrar el certificado y ya te habilita todo. Debemos agilizar los tiempos en esta enfermedad, como lo dije antes, no te da respiro, no se toma fin de semana, vacaciones, nada, no respeta nada, la enfermedad avanza segundo a segundo, y si dejamos que la burocracia de las obras sociales ayude a esta enfermedad a avanzar, es donde estamos perdiendo muchísimo. ¿Y qué resultado o qué vieron ustedes o cómo ven ustedes el tema en el Congreso? ¿Tiene respaldo de los bloques mayoritarios? ¿Hay que trabajarlo? ¿Quién lo presentó al proyecto? Sí, nosotros venimos haciendo un trabajo hace un año y medio ya, hablando con todos los colores políticos, uh-huh, vamos a llamarlo así, sí, o sea, con todos los frentes completos, ¿no? Nosotros no tenemos una bandera política, nosotros lo único que hacemos es defendemos los derechos de los niños y darles esa mejor calidad de vida. Entonces, hablamos con un montón de diputados, con todos. Hasta el momento tenemos 8 proyectos de ley presentados, 5 el año pasado y 3 este año, con todos los colores políticos, como dije antes. El objetivo es abarcar a todos los diputados y senadores para que cuando se tenga que tratar sepan de lo que están hablando y que se trate de llegar a una unanimidad, como ha pasado en otras provincias. Esto es un proyecto nacional, ¿sí?, para cubrir toda la Argentina, pero también, a su vez, en cada provincia tienen que sacar su ley provincial para mejorar la nacional, para adherirse a la nacional, y para obviamente tienen sus propias falencias cada provincia, ¿no? Uh-huh. Es un federalismo esto. Nosotros estamos acá en Cañuelas. Sí. Aquel que quiera firmar, que quiera colaborar con esta causa, ¿cómo tiene que hacer? Mirá, nosotros tenemos referentes en muchas partes de la Argentina. En todas las provincias, uh-huh, hay referentes. Y en lo que es acá el Gran Buenos Aires, nosotros estamos trabajando con muchos referentes. Tenemos en Lomas, tenemos en Morón, tenemos en San Martín, en Capital Federal. Pero sobre todo la gente se puede conectar a las páginas, a las redes sociales, que son, por ejemplo, en Instagram, es por los pequeños, León Copiática Nacional, es en Instagram. arroba Lion Cooperativa Nacional. Uh-huh. Y en Facebook, donde la mayoría de la gente se conecta, es por los pequeños héroes, guión Lion Cooperativa Nacional. Esas son nuestras redes sociales, ahí nos van a encontrar, ahí nos pueden mandar un mensaje, nos comunicamos vía telefónica con ellos, les pasamos las planillas por PDF inclusive, para que cada uno en su casa la descargue y la baje y la haga firmar. Nosotros estamos dejando los negocios, mucha gente se lo lleva al trabajo, a la fábrica, y lo firman entre todos, la juntan las planillas, y después por medio de los teléfonos nos comunicamos y las pasamos a buscar. Uh-huh. Entonces, esa es la forma de juntar la mayor cantidad de planillas, porque nosotros veníamos haciendo jornadas de concientización en las cuales nos ubicábamos en un partido diferente, una plaza, un punto importante, y ahí concientizábamos y juntábamos las firmas, y la gente se acercaba ahí, pero ahora la pandemia no nos deja, claro, trabajar de esa forma.